Xbox FM 94.5 te enciende. A toda hora. Siempre me enciende. Deja que tu cuerpo se agite con Xbox FM. Siente su ritmo, Xbox FM. Salvador, siempre acostumbro y me gusta comer. Son pasteles, no, no son pasteles. Son tamales, no, no son tamales. Son garrobos, no, no son garrobos. Yuca frita, no, no, no. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Buenos días, bienvenidos a 1900, ayer en el Día Nacional de la Pupusa. Desde Vox FM 94.5, soy Sergio Gallardo, de aquí hasta el mediodía. Gracias por acompañarme, gracias también por ponerse en contacto. Uno, correo electrónico, 1900 ayer, todo en minúscula, @yahoo.com. Dos, página de Facebook, Sergio Gallardo. Allí encuentran nuestro logo, el logo de la tortilla con margaritas, a lo Hippie Peace and Love de 1900 ayer, y allí se reportan, comentan, felicitan cumpleañeros, lo que se les ocurra, o si no, 22-23-01-72. ¡Suban, muchachos! Misunderstood. problems and I got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing I done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Do Not Let Me Be Misunderstood, del grupo Santa Esmeralda, cantando Leroy Gómez. No, no, no, por favor, que no me malinterpreten. Así es la traducción. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos aquí en Vox FM 94.5, tratando de remover sus neuronas, acordarnos de sucesos del pasado, cosas que se extienden hasta el presente. Además, también conmemorando nacimientos, muertes, etcétera, etcétera. Ay, siempre contando con su cooperación valiosa a través de 1900ayer@yahoo.com, la página de Sergio Gallardo de Facebook, o sino el 22-230172. La fecha, 9 de noviembre, año de 1941. Y podríamos acordarnos de un muchachón que nació así, un día como ya desaparecido. Su nombre, Tom Fogerty, formaba parte de Creedence Clearwater Revival. Nació un día como hoy, en 1941, hace chico rato. Tom Fogerty. Acordándonos hoy que en el 41, en esta fecha, nació Tom Fogerty. Parte importante de CCR. Así se abreviaba porque estaba más fácil que decir Creedence Clearwater Revival. Lo habían traducido como la resurrección de la creencia en las aguas cristalinas o algo así. ¿Cómo iba a faltar María? No. Si se habla de Creedence Clearwater Revival, se tiene que hablar de María, la orgullosa. Acordándonos de Tom Fogerty, quien nació un día como hoy en el año de 1941, ya desaparecido, tenía 49 años, cuando murió en septiembre de 1990. Agradecemos ya la preferencia y también que se estén manifestando a través de nuestros tres medios la gente del extranjero. Gloria Rodríguez ya lo hace desde San Francisco. ¿Cómo de que no? Señor Jorge de León, en Miami. Y Amado Morataya, que me escribe desde el Canadá y me cuenta: hola Sergio, el pasado fin de semana un periódico muy importante de Montreal, La Presse, publicó entero un suplemento dedicado a las pupusas. Y qué agradecimiento más grande el que le tengo, porque me hace llegar una parte de el tal reportaje. Hablando de Canadá, entonces, esta canción formaba parte de la banda sonora de una película muy entretenida, El Corazón de Caballero. Bachman Turner Overdrive, un subproducto del Guess Who. Taking Care of Business. Aquí, atendiendo el changarro. Taking care of business every way. Yeah. cuidando el negocio, atendiendo a la clientela de la tiendita, taking care of business. Bachman Turner Overdrive, de sus meras. Muchas gracias a Jorge de León, que dice saludos como casi todos los domingos, listos para disfrutar de las pupusas psicodélicas. Acuérdense que últimamente salió la modalidad de las pupusas coloreadas, cocinadas en el comal del tiempo, acompañado de curtido de recuerdos y su respectiva salsa de neuronas. Más tarde avisa, pongo el link para el podcast del programa para quienes se lo pierden o simplemente quieren repetir. También saludos a Mario Héctor, saludos desde Santa Tecla, mi estimado Serge, y también hasta la República Bolivariana, Ana Cecilia Argueta Chávez. Mis saludos desde esta patria bolivariana de Venezuela. Éxitos, regáleme una canción para mi familia en El Salvador, Argueta Chávez y Rivas Argueta. Bueno, con todo gusto, y vamos a poner una canción que salió en el año de 1967 y su vigencia se prolongó gracias a que fue incluida en la banda sonora de una de las películas del Shrek. La versión de Smash Mouth para una canción de Neil Diamond. Soy un creyente. Since I saw her face, I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing, but the more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Smash Mouth, I'm a believer, soy un creyente. Original de los Monkees. Digo, ellos la hicieron éxito, pero es original de Neil Diamond. Estos Monkees que tenían su show de televisión que empezaba así. Here we come, walk down the street, get funniest looks from everyone we meet. Monkeys, people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go where we want to, after what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Come and watch us sing and play. We're the young generation. Era Peter Tork, Michael Nesmith, Davy Jones y el otro que se me olvida, The Monkees. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean now? To a daydream believer and a homecoming queen. You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Creados especialmente para una serie de televisión promovida por la NBC. Pusieron un anuncio en el periódico y se juntaron. Y el que me faltaba era Mickey Dolenz. Ese se me olvidó. Debe de haber sido el más tacaño de todos. Sí. From the start, she said she'd never hurt me, but then she turned around and broke my heart. Why am I standing here, missing her and wishing she were here? Hey! She only did me wrong. Hey! I'm better off alone. She took all I had and then she fed me dirt. She laughed when I was crying. It was such a joke to see the way it hurt. Why am I standing here, missing her and wishing she were here? Hey! She only did me wrong. I'm better off alone. And now I know just why she keeps me hanging around. She needs someone to walk on so her feet don't touch the ground. Don't touch the ground. But I love her. Love her. I need her. Need her. I want her. Want her. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She. Inicialmente no tocaban los instrumentos, los discos eran hechos con músicos de estudio. Después, si tocaron los instrumentos, se le fue la fama a la cabeza y decidieron prescindir de la gente que les había dado las melodías, que fueron grandes éxitos. Y allí los Monkees se cayeron. Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Pottsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No, and I don't know if I'm ever coming home. Reservations, don't be slow. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train of Pottsville. Take the last train of Pottsville. Mike, Mickey, Peter. Take the last train. Y el Carita, Davy Jones. Los Monkees. El último tren a Clarksville. Son ya las 9 de la mañana con 36 minutos. 1900 ayer. Paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete Abunde. Paquete Abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel saldo dando más. Digicel. Les habla Sergio Bellavoz de Vox FM. Estamos en domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Y ahora, las pupusas pues son mucho más especiales porque se está celebrando el Día Nacional de la Pupusa. Y vamos a tener que hablar mucho de eso. Porque voy a tener que pedir la ayuda de Félix Ulloa para presentar a la Corte Suprema de Justicia y específicamente a la de lo constitucional, ¿sí? Un amparo de inconstitucionalidad y ya les voy a decir por qué. It's a shame the way you mess around with me. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with your man. I'm sitting all alone by the telephone. When you don't call at all, it's a shame. The way you mess around with the man, it's a shame. The way you play with my emotions, it's a shame. The way you mess around with the man, you're like a child at play on a sunny day. Fresh your flavor, and then you throw it away. Confuse me, how can you stand to be so cruel? Why aquí en Box FM 94.5, llegando al mundo gracias a nuestro servidor www.boxfm.com. Y recuerde, si entra más tarde a la página de Facebook de Sergio Gallardo, se podrá enterar del enlace en donde podremos el podcast para que usted, si así lo desea, puede repetirse. Saludos a El Flecha Alemán, también a Ivancito Martínez Urías. ¡Ah! Y al ingeniero culpable del sonido de un montón de gente, sobre todo últimamente de esquina opuesta, Jaime Méndez, al igual que Ariel Modric Aparicio. Ellos se han manifestado en el muro de Sergio Gallardo. Y también gracias para los que están ya solicitando, bueno, habrá casos para la araña, me imagino, ahora, y ya están marcando el 22-23-01-72 con canciones pidiendo como esta, That Finger. No matter what you are, I will always be with you. No matter what, de las canciones de Badfinger que sonaban muchísimo, muchísimo, muchísimo a los Beatles, y cómo de que no, si muchas veces los Beatles metían la mano, por ejemplo, su padrino, Paul McCartney, los producía, a veces se metía ahí a tocar guitarrita a George Harrison y también les ayudaba Ringo Starr. Acordémonos que en un mes de noviembre del año de 1988 se hizo historia con una canción que fue escrita por Carole King. Se convirtió en el 88, la canción, en la primera en llegar al puesto número, a estar entre las cinco primeras, en tres diferentes versiones, en tres diferentes etapas. Porque la primera vez que eso sucedió fue con la pequeña Eva, que se suponía era la niñera de Carole King. Y entonces ella hizo su versión, Bueno, hizo la original. La original para esta que acá en El Salvador fue muy popular con la orquesta Polijo. Esta es una de las primeras. Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Vengo chiquita a hacer el tenecito. Y si lo aprendes tú te gustará bailarlo. Vengo chiquita a hacer el tenecito. Chiquita, ven que yo puedo enseñarte mucho. Y puedes aprender el baile del tenecito. Entonces ven aquí y hagamos el tenecito. Esto te gustará. Y lo bailaban en filas. Salta. Y saltaban para adelante, para atrás. Un, dos, tres, para adelante. Pata para la derecha, pata para la izquierda. Y así se hacía el trenecito, originalmente sacada por la pequeña Eva en la década del 60. En el 74 la hizo popular también The Grand Funk Railroad y la llevó a estar entre las cinco primeras. Y en el 88 se convirtió en la primera canción en tres diferentes décadas consecutivas en llegar a estar entre los primeros cinco gracias a esta versión de Kylie Minogue. We'll be right back. una chaparrita que se trae un gran pegue, sobre todo en Australia, que la consideran lo más sexy del mundo. Kylie Minogue con The Locomotion, escrita por Carole King, pegó en tres diferentes décadas, llegando a estar entre las cinco primeras. Versión de Kylie, la original de la pequeña Eva y la otra del Grand Funk. A propósito del Grand Funk, ya me acordaron que estos estuvieron muy presentes a El Salvador, tanto que le hicieron una canción. Sí, se llamaba El Salvador, en la época del conflicto, porque ellos eran muy pacifistas. Y lo que están oyendo es el surco del disco. Y esta es la canción que el Grand Funk le hizo a El Salvador. Era el año de 1983, la época de las fiestas de toque a toque. El estado de sitio y todo eso. El Salvador, freedom. Así se llama la canción, El Salvador. Y esto me lo recordaron porque me llamó alguien y me pidió que pusiera otra de las expresiones de pacifistas del grupo Grand Funk Railroad. Esta canción estaba incluida en un álbum que se llamaba E Pluribus Funk. Era diferente porque la portada era redonda y venían como que si fuese un dólar. People, let's stop the war. The Grand Funk Railroad.